Y es que Andalucía es una señora de tanta hidalguía que apenas le importa lo material. Ella es la inventora de esta fantasía de comprar y vender y mercar entre risas, fiestas, copla y alegría, juntando a la par negocio y poesía. La feria es un modo de disimular, un modo elegante de comprar y vender. Se lo oía decir a un tratante: hay que ser inglés para hacer un negocio poniéndole a un socio un parte con 20 palabras, medía que cada palabra cuesta un dineral. Compro vagón muelle 5 toneladas. Top. Urge envío. ¡Qué cursilería! En Andalucía, con 20 palabras no hay ni para empezar. Que al trato hay que darle su poco de sal. Lo de menos quizás es la venta. Lo demás es la gracia, el aquel y el hacer que no vuelvo y volvéis, y el darle al negocio su sal y pimienta como debe ser. Negocio y poesía, feria de Jerez, rumbo y elegancia de esta raza vieja que gasta 10 duros en vino y almeja vendiendo una cosa que no vale 3. Jerez, el cielo bonito se viste de oro y añil. Lo mismo iba Joselito aquella tarde de abril en la Maestranza, en Sevilla. ¿Te acuerdas? ¡Qué maravilla de tarde de primavera, llena de luz y de olor! De allí se fue a Talavera, ¿te acuerdas? Y no volvió. Pero volvamos al caso. Móntate a la grupa mía. No hay en toda Andalucía caballo de mejor paso ni de andar más señoril. Vamos a echarle un vistazo, niña, a la feria de abril. ¡Qué filosofía la de aquellos mulos castaños! El lote bajo la modorra pesada del día parece hecho en barro. Por delante, al trote, pasa un señorito. Cruza un ganadero, dos coches, un auto. Nada les asombra. Cada uno se busca su pizca de sombra bajo las orejas de su compañero. Y se empieza el trato. Pinta un garabato la vara del coli. Se apoya en el anca. Saca su pañuelo verde y raya blanca. Lo dobla, lo guarda sacando la punta. Tose, escupe, pisa, se para y pregunta: ¿cuánto das por ella, Currito Durán? De los 700 no paso un real. Es gacha y rendía sobre el menudillo. ¿Tiene mal la vista? La tengo cabal. ¿No es buena la jaca? Para un organillo. Lo dice la envidia, la formalidad. ¿Está ya pintón? Tengo hipercloridia, pues ve al ánjaro. Y rueda un lejano sonar de cencerro, y un mugir de vacas y un ladrar de perro. Rebuzna un borrico, grita un mayoral. Se ha escapado un mulo, corren tres gitanos. La yegua lazana se ha puesto de mano y ha encallado un Austin en un barrizal. Zumba un rebullicio largo y palabrero. Mira, Tito Jaime, parece un inglés. Y en un alazano pasa, caballero, con chaqueta corta, don Pedro, el marqués. Y hay el viejo negro, cenceño y enjuto, que vende globitos. Y el que a dos reales retrata al minuto, y el que ofrece flores y el que vende pito. Y el gitano viejo que olímpicamente, tratando su burro, charla, llora y miente, con el gesto grave de un emperador. Ricitos de negra, mirada gatuna, la cara verdosa como la aceituna y los dientes blancos como el alcanfor. Y luego el paseo, la hirviente cascada de coches y gente que orlan las barracas, gritos, altavoces, tambores, matraca. ¡Pasen, pasen, pasen, vean la serpiente! No hay peligro alguno, la entrada un real. ¡Pasen, pasen, costumbres de oriente, vistas y figuras! No hay nada que atente contra la moral. Y lan, lan, campana, y tan, tan, tambores, y tararira, trompa y cornetín, y un puesto de tortas y un puesto de flores, y uno de alfileres falsos en serrín, y gente y más gente que viene y que va, y una voz chillona que en los caballitos comenta inocente: ¡qué gusto que da! Y voces y pito: ¡pase el señorito, pase el caballero! Museo de Joselito con la muerte de Granero, y un bullicio jaranero que va y viene y corre y anda, y el vals de Luisa Fernanda tocado con un trombón, y el quejío largo de un acordeón, y una voz: el ciego, tened compasión. Y otra: una limona para el pobre manco y los cencerritos que en el tiro al blanco mueven unas tristes vacas de cartón. Se luce el recluta junto a la niñera y la mamá obesa vestida de raso lleva dos de largo y una tobillera. ¡Y qué dialoguillos se cogen al paso! ¿Y aquella barraca qué es? ¿Qué dice el letrero? Petit Cabaret. ¿Y el cartel que pinta? Pues una mujer en malla y camisa. ¡Qué desfachate! ¡Juana, Paca, Elisa! ¡Pasad más a prisa! ¡Esto no se ha visto jamás en Jerez! Y así va la feria. Como en una noria, una, cien, mil veces pasa el cangilón. Y así se va el día. La noche ha cerrado. Llega el farolero gruñón y cansado que viene apagando la iluminación. Y queda un borracho que de lado a lado va gritando ¡Viva la revolución! Pasó el rebullicio, pasó la alegría. Así son las cosas de esta Andalucía. La forma brillante y el fondo vacío. Para poco cante, muy largo el jipío. A menos negocio, mayor fantasía. Más sal que sustancia. Feria de Jerez. Rumbo y elegancia de esta raza vieja que gasta 10 duros en vino y almeja vendiendo una cosa que no vale 3.